¡Marcha hacia el teatro! La, la, la, la, di, el arte es para mí. Cantar, bailar y poder gozar, tener dinero para gastar. ¡Falaralaloy! ¡Artista es lo que soy! Ya nunca más a la escuela voy, artista es lo que soy. La yam para papá, la yam pom pom papá, la yam papá papá papá papá, la yam para papá papá, ram, la yam papá, la yam pom pom papá, la yam papá papá papá, la yam pom pom papá, ram, li li li li, el arte es para mí.